la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Los banqueros de la gran banquería del mundo, que practican el terrorismo del dinero, pueden más que los reyes, los mariscales y más que el propio Papa de Roma. Ellos jamás se ensucian las manos, no matan a nadie, se limitan a aplaudir el espectáculo. Sus funcionarios, los tecnócratas internacionales, mandan en nuestros países. Ellos no son presidentes, ni ministros, ni han sido votados en ninguna elección, pero deciden el nivel de los salarios, del gasto público, las inversiones, las desinversiones, los precios, los impuestos, los intereses, los subsidios, las horas de salida del sol y la frecuencia de las lluvias. No se ocupan en cambio de las cárceles, ni de las cámaras de tormento, ni de los campos de concentración, ni de los centros de exterminio, aunque en esos lugares ocurren las inevitables consecuencias de sus actos. Los tecnócratas reivindican el privilegio de la irresponsabilidad. Somos neutrales, dicen. Thank you. la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Mónica. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Mario. Hola, buenas noches. Ha vuelto. El que se va sin que lo echa, vuelve sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Bueno, lo que he dicho. El texto que terminamos de leer se llama La Vida Profesional 3 y esta vez, por única vez, es del Eduardo Galeano, del libro de los abrazos. Sí, haciendo una excepción, acá Ramón trajo un texto de Galeano. Lo elegimos porque, si recuerdan más o menos el texto, ya se van a dar cuenta la noticia, digamos, el tema principal que vamos a tocar hoy es acerca del ingenio del ESMA y el poder que te da el dinero. Así que, bueno, sigamos con lo del día. Viene a cuento, sí. Primero, entonces, antes de abordar el tema principal, ¿querés que vayamos a las noticias? Dale. Pará, no dijimos, como de costumbre también, que escuchamos recién. Carnavalito del Duende, del Cuchi Leguizamón. Muy bien, ¿qué me dice el equipo de producción? Ay, sí, siempre atento. Bueno, te dejo descansar. Es que acá, Ramos, si ustedes estuvieran acá, si esto fuera televisión, está acomodándose. Y uno se distrae. Comenzó en Salta un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad. Un nuevo juicio oral y público por 18 causas de crímenes de lesa humanidad con 34 víctimas y 20 imputados comenzó este lunes en Salta. Está previsto que se extienda hasta mediados de diciembre, ya que más de 250 testigos deberán brindar testimonio. El debate comenzó a las 11:20, más de dos horas después de lo programado debido a inconvenientes en el traslado de los imputados hasta la Sala de Grandes Juicios del Poder Judicial salteño, ubicada en la zona norte de la ciudad de Salta, con la lectura de los requerimientos de la elevación a juicio. Este trámite requerirá de dos audiencias en doble turno, por la gran cantidad de causas que serán analizadas en este juicio, que ascienden a 18, con 20 imputados y 34 víctimas de los delitos de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidio. Por ello, recién en junio comenzarán a pasar los testigos ante el Tribunal Oral Federal de Salta, que lleva adelante este proceso, presidido por Mario Marcelo Juárez Almaraz e integrado por Marta Snopek y Carlos Jiménez Montilla, con la actuación de Gabriel Casas como cuarto juez. El juicio es seguido por teleconferencia desde la ciudad de Rosario, Santa Fe, por el imputado, en tanto que desde Buenos Aires hacen lo propio Luis Ríos Ereñú, Miguel Gentili y Carlos Mulá. Bueno, vos que pronuncias también todo, tenés que salvarme cuando hay que pronunciar. ¿Querés seguir leyendo vos? El resto de los imputados siguen las audiencias que se realizarán los lunes y martes en doble jornada desde la propia Salta del Poder Judicial de Salta, de la propia Sala del Poder Judicial de Salta, donde hasta diciembre pasado se realizó el proceso oral y público por el secuestro y homicidio del ex gobernador salteño Miguel Ragone. En este debate también están imputados Joaquín Gil, Juan Carlos Alzugaray, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Coucota, Roberto Puertas, Abel Vicente Murúa, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Juan Manuel Ovalle, Ubaldo Tomislav y Jujovich Villa. Sí. A ellos se suman Ricardo Benjamín de la Vega, Fernando Antonio Chaín, Marcelo Diego Gato, Joaquín Cornejo Alemán y Víctor Hugo Almirón. La causa principal fue caratulada: Gil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos en concurso real con el homicidio calificado por alevosía como autor mediato y como partícipe primario en perjuicio de Eduardo Fronda. A esta causa se le acumulan otras 17 causas por 34 víctimas, muchas de las cuales estaban vinculadas con la Universidad Nacional de Salta, institución que se constituyó como una de las partes querellantes en el juicio. Las audiencias se extenderán por lo menos hasta el 18 de diciembre próximo y se estiman que alrededor de 250 testigos brinden sus testimonios en el marco de este proceso oral y público. La acusación está a cargo del fiscal Ricardo Toranzos, en conjunto con su par Eduardo Villalba, mientras que las querellas están a cargo de los abogados Matías Duarte, en representación de la Asociación de Periodistas de Salta, y David Leiva, por la organización Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En tanto, Tania Quiriaco fue nombrada por la Universidad Nacional de Salta para su representación, mientras que Gastón Casabella lleva adelante la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y Carlos Arabia actuará por Luis Fronda. Por su parte, el defensor oficial Federico Petrina asiste desde hoy a las 15 a 15 de los acusados. Su par Martín Bomba hace lo propio con Ríos Ereñú. El abogado Dardo Berchán defiende a Toledano, el letrado José Luis Garzón a Pachao, Orfeo Maggi a Bujovic Villa y de la Vega, y Martín Adolfo Díez a Alemán. Estoy como Ana ayer, que estaba leyendo en el programa de ayer a la tarde, empezó a fallarle la garganta. Entre las víctimas se destacan Silvia Aramayo, que al momento de ser secuestrada era docente, auxiliar de la Cátedra de Historia, Gemma Fernández, que era profesora de Antropología, y Carlos Rojas, quien era alumno de la Facultad de Ciencias Económicas. A ellos se suman el arquitecto Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, de General Güemes, René Russo, de Orán, Carlos Mosca Alsina, Víctor Brisi, Martín Miguel Cobos, Luis Rizo, patrón de Metán, Jorge Santillán, Reinaldo Isola, Luciano, Jaime, Norberto Guerrero, Felipe Burgos y el médico Pedro Urueña. Asimismo, entre las víctimas se incluyen 4 jóvenes militantes asesinados en la localidad salteña de Rosario del Lerma, identificados como Alfredo Mattioli, los hermanos Sergio y Marcial Estopiñán y Ricardo Tapia. Bueno, es un poco extensa la noticia, pero está bueno que se siguen produciendo los juicios, ¿no? Esto no para. ¿Querés seguir vos con la noticia que sigue? Ahí vemos en la imagen a Victoria Montenegro. Sí, fue encontrado el cuerpo en Uruguay, creo. A ver, durante una conferencia de prensa brindada en sede de Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Montenegro confirmó el hallazgo de los restos de su padre, quien se encontraba enterrado como en el cementerio uruguayo de Colonia desde mediados del 76. Calificó la identificación de su cuerpo como milagrosa. No hace más que constatar que la represión comenzó previamente al golpe de Estado, es lo que siempre decimos, sostuvo la titular de Abuelas, Estela de Carlotto. La investigación... Y el tema del Plan Cóndor, ¿no? Que toda América Latina había una red para el exterminio de los militantes. Sí, estudiaban en la misma escuela. Sí. Eran todos compañeritos de escuela los militares. De allá arriba. Claro, en todos los compañeritos, los de Uruguay, Chile, Paraguay, Argentina, en la escuelita de las Américas. La investigación del equipo argentino de antropología forense confirmó que mis padres estuvieron secuestrados durante varios meses y fueron víctimas de los vuelos de la muerte, afirmó Montenegro, acompañada por Carlotto. En lo personal siento que no existe una palabra para definir tantos sentimientos. Por un lado, el dolor de conocer el destino final de mi papá y saber que tuvo que pasar por situaciones que creía ajenas a él. Y por otro, tener este sentimiento de paz que únicamente da la verdad, reconoció Montenegro con voz quebrada. La nieta recuperada relató que sus padres y ella misma habían sido secuestrados en febrero del 76 por un grupo de tareas, pero destacó que su apropiador, el coronel del ejército Hernán Stetzlaff, le había contado que sus progenitores habían muerto en esa fecha durante un enfrentamiento en la localidad bonaerense de William Morris. Yo conté alguna vez en el programa que este mayor Stetzlaff era el jefe, el capo de Villa Martelli, que es donde nos llevaron a nosotros del Chupadero, nos sacan en grupos de 7 personas, y bueno, yo fui a caer a Villa Martelli junto a otros 6, Y este señor era el que dirigía ese lugar, donde iban desaparecidos, los mejoraban un poco. En fin, los mejoraban un poco para que... Sí, sí, te sacaban un poco las manchas, te daban de comer, y las marcas de la tortura, ¿viste? Te daban comida y ahí fue donde yo volví a ver a mi viejo después de 3 meses. Pero era famoso por la crueldad, o sea, los pibes que estaban haciendo la colimba ahí, cuando podían escaparse un rato y hablar con nosotros, comentaban cosas espeluznantes de este tipo. El hallazgo de los restos óseos de Roque Orlando Montenegro, así se llamaba el padre de esta chica, en el cementerio de Colonia, que fue allá en el cementerio de Colonia, dio por tierra con la versión relatada por el apropiador, quedando de manifiesto además que el aparato represivo fue organizado antes del 24 de marzo del 76. La abuela estamos buscando bebés robados en el 75, por ejemplo durante el operativo Independencia, y todos sabemos que la AAA también retuvo prisioneros que fueron mantenidos en esas condiciones desde el 75, destacó la titular de abuelas. El cuerpo de Montenegro fue encontrado en las costas uruguayas el 17 de mayo del 76 y estuvo enterrado como NN junto con los restos de otras 7 personas halladas de la misma manera. Carlos Somigliana, integrante del equipo de antropología forense, por su parte, relató que a partir del 2005 se hizo un primer intento y recién en marzo del 2011 se logró extraer el código genético necesario para ser comparado con el existente en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Montenegro y Carlotto, Somigliana, coincidieron en destacar que aún quedan muchos cuerpos de desaparecidos sin identificación, así como también nietos apropiados que no conocen su verdadera identidad. Bueno. Quiero poner énfasis en que aquellos que tengan familiares desaparecidos aporten su sangre, porque van a poder cerrar esta historia no con el olvido, sostuvo Carlotto, quien también hizo una convocatoria a aquellos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad. Tenemos otra noticia, pero vamos a ir a algún temita musical y es un reclamo de los médicos... por la memoria. Médicos, ¿no? Por la memoria, sí. Pobres les dejaba infancia jugando un pan de palomas blancas y harina su corazón al cielo se le volaba y harina su corazón al cielo se le volaba por la amistad en el vino sin voz querido cantaba y a su canción como al pan la iban sanando su lágrima. Y a su canción como al pan la iban salando su lágrima, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan riera, si a los pobres le dejan. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Seguimos con la noticia de los médicos por la memoria. Va, los médicos con memoria. La que no tengo memoria soy yo y les cambio el nombre. Aseguran que más de 1,000 médicos cometieron crímenes de lesa humanidad. La organización Médicos con Memoria realizó un estudio sobre la colaboración de los profesionales de la salud durante la última dictadura militar. La mayoría de los casos permanece impune. Los profesionales de la salud que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar han sido calculados en más de 1,000 y la mayoría permanece impune en el marco de un sistema de salud que se correspondió con el modelo neoliberal instalado a partir del 24 de marzo de 1976, según un análisis realizado por Médicos con Memoria. Esta organización se creó en el 2009 con la premisa de desentrañar cómo funciona el sistema de salud durante la dictadura y de identificar a médicos, enfermeros, psicólogos y técnicos civiles y militares involucrados en delitos de lesa humanidad. La imposición del sistema represivo por parte de las Fuerzas Armadas contó no solo con el silencio de una sociedad amenazada, sino con la participación activa y la complicidad de civiles, como el caso de la intervención de médicos y otros profesionales de la salud. Explica un informe, en un informe esta organización, y bueno, y nosotros, Ramón, no nos cansamos de repetir eso, ¿no? Que la complicidad civil es lo que hay que ahora empezar a desentrañar, ¿no? Sí, a zarandear, digamos. Sí, sí. Si se puede llegar a encontrar Yo pienso que sí. Algo se va a poder hacer, sí. En este sentido, agrega que esa participación fue como personal médico civil, médico militar de carrera, o ingresado como profesional en las tres armas de las fuerzas de seguridad, o como médicos civiles contratados o colaboradores que prestaban servicios en hospitales, centros psiquiátricos o maternidades públicas. Participaron en actos aberrantes, llegando a actuar directamente en los crímenes que se cometían con el aval de la mayoría de las instituciones de la salud, tanto públicas como privadas, de las obras sociales, de las universidades, entre otras, puntualizan los integrantes de Médico con Memoria. Médicos con Memoria, me estoy contagiando de vos, me trabé la S. En la otra vereda hubo alrededor de 30 médicos que se rebelaron al no aceptar la obligación que se les imponía y perdieron su vida, según consignó Carlos Ferreira, cofundador de Médicos con Memoria, en diálogo con Telam, cuando fue esta entrevista desde la provincia de Córdoba. Otros, en cambio, aunque sabían que estaban infringiendo un juramento, torturaban por terror y continuaban hoy con el pacto de silencio. Bueno, si torturaban por terror, hoy ya podrían hablar y limpiar un poco sus conciencias, que bien sucias las deben tener, ¿no? Sí, sería un buen remedio. Según la organización, más de 1,000 médicos civiles y de las Fuerzas Armadas, cientos de enfermeros y decenas de psicólogos fueron partícipes necesarios para la implementación del terror durante la última dictadura. Muy bien. Bueno, terminamos con las noticias. Por ahí se hacen pesadas y largas, pero son las que hay que pasar. Son las noticias que queremos pasa es que no, decir y que no salen en ningún lado, digamos. No salen habitualmente en otros medios y bueno, es importante que se sepa. Bueno, el tema que teníamos preparado para hoy lo comentamos y ahora entramos, vamos a escuchar un tema musical y arrancamos. Es acerca del ingenio Ledesma, de Blaquier, que es lo que habíamos dicho en un principio. Tenemos un audio que es una entrevista. Sí, de Adriana Meyer y Aliberti. Y Aliberti. Y bueno, y esto relacionado con la fuga de Blaquier del 15 de abril, que salió del país. Bueno, y vamos a un tema y arrancamos con eso. Acá nosotros lo que hemos hecho en este pueblo es resistir con el derecho humano que tenemos de saber qué ha pasado con nuestro desaparecido. Una generación desaparecida era una generación que tenía ideales, que tenía compromiso con su pueblo, siempre estaban donde la gente los necesitaba. Yo quiero aquí delante de todos ustedes hacerle una pregunta a los poderosos de esta zona, a los dueños del ingenio Ledesma, que nos contaminan el aire que respiramos, los ríos, la tierra, todos estamos enfermos, nuestros pulmones están tapados de carbonilla, nosotros no tenemos acá médicos que nos defiendan, que denuncien la contaminación ambiental. Por eso, ante ustedes, les digo, me comprometo a seguir luchando y denunciándolo, porque estos que están matando a la gente tienen que tener un castigo. Otra cosa también que les quiero decir, acá nosotros no sabemos si el ingenio Ledesma paga impuestos a este municipio, no tiene que ir a aportar en Buenos Aires, acá donde contamina y envenena la salud de la gente. Quiero también preguntarles y los pongo a todos ustedes de testigos que voy a seguir luchando porque ellos, solamente ellos acá, rindan cuenta por qué pusieron sus camionetas para secuestrar a la gente en la noche de los apagones. Nosotros, si estamos unidos, vamos a poder exigirle. Esto es principio fundamental de justicia, que pague primero el que más tiene y los pobres que no paguen más. Qué bonita esa botita sabe bailar, como carnavalera toda la tierra pone a alegrar. Cuando Ledesma se juntan, baila contra el apagón, se encienden todas sabe andar. Paso, paso, pasito, germa la historia de la verdad. Vamos siguiendo las huellas que esta mujer nos dejó cuando marchaba solita, solita y con su valor. Cuando marchaba solita, solita y su corazón. Alzarán tu pañuelo de caña, verás como una bandera en copla de la libertad. Y ya no marcharás sola, todo un pueblo va con vos. Olvidaré de compañera, militante del amor. Olvidaré de compañera, ay que brava militante del amor. Esa botita sabe brillar, lustra, lustra, que lustra, quita el bagazo, la mezquindad. Porque es amarga el azúcar, hecha de sangre y dolor. Cuando el azúcar sea nuestra, otro será su dulzor. Cuando el azúcar sea nuestra, che, otro será su dulzor. ¡Ay, ay, ay! Uy, qué bonita, esa botita se suelta ya. Y un gran pie descalzo pisa el engaño del familiar. Porque un sol justiciero en este norte asomó. Y los primeros rayitos colgaré de los tejidos. Y los primeros rayitos colgaré de los tejidos. Alzarán pañuelo de caña veral, como una bandera en copla de la libertad. Y ya no marcharás sola, todo un pueblo va con vos. Holgaré de compañera, militante del amor. Holgaré de compañera, ay que brava, militante del amor. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra, todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más. Escuchamos Siguiendo tus huellas de y por Ale Rabinovich. Compañero Mario acá. Compañero Mario. ¿Tengo que leer? Sí, lo estamos presionando para que lea él, porque lo queremos que integrar al programa. Que sea para la audiencia, presionando. Para hacer una introducción de largo del tema. Bueno, sí, dice que la noche del 27 de julio del 76 se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, mientras policías, gendarmes, militares y capataces de la empresa Ledesma allanaron y saquearon viviendas en Libertador General San Martín y Calilegua. En vehículos de la empresa se trasladaron más de 400 trabajadores, estudiantes, profesionales a galpones del mantenimiento del ingenio azucarero, donde permanecerían días y meses atados y encapuchados. Tras las torturas y interrogatorios que le hacían. Algunos prisioneros fueron liberados, otros enviados a comisarías y cuarteles, etcétera. Otros destinados a cárceles de distintas provincias. 30 aún permanecen desaparecidos. El médico Luis Aredes, intendente de Ledesma y esposo de Olga Márquez de Aredes, fue uno de los secuestrados desaparecidos. Desde entonces, Olga, junto a sus cuatro hijos, llevó adelante una lucha incansable en la ciudad del Libertador General San Martín, acompañada por madres de Plaza de Mayo y muchos vecinos que no olvidaron quién fuera el intendente y defensor de los derechos populares. Olga Aredes murió el 17 de marzo del 2005, víctima del bagazosi, viene a ser el bagazo de la caña de azúcar, ¿no? Enfermedad que produce la materia prima para hacer el papel que sale de la caña, quemada al aire libre por la empresa Ledesma. Sus cenizas de Olga fueron depositadas en Plaza Central del Libertador General San Martín, lugar de su incansable lucha por la verdad y la justicia. Esa es mi lectura. Bueno, muy bien, muchas gracias, Mario. La idea es un poco entrar en tema y saber de qué estábamos hablando. Olga murió después de pelear 30 años porque esto salga a la luz, y como dicen sus hijos, dejó todo listo para que ellos puedan seguir adelante con esta tarea de llegar a la verdad, de encontrar la verdad. Como los vecinos han acompañado también, los que lo conocían al médico, que entre otras cosas fue catalogado, el médico era Luis Aredes, y fue puesto como por conducta sospechosa ante los patrones, fueron anotados en su momento, porque brindaba atención gratuita a las familias pobres. Y después, más tarde, fue despedido por proporcionarles demasiado medicamento a los empleados. La relación con el ingenio Ledesma había terminado, o eso es lo que él creía por su parte, y rápidamente fue querido y respetado por el pueblo, que es con los que él trabajaba, ¿no es cierto?, los que realmente ayudaba, por eso también llegó a intendente, y apenas fue instalada la dictadura fue secuestrado por unos meses y liberado, y poco tiempo después, en 27 del 76, fue llevado a su casa nuevamente, de forma definitiva. Luis es al que están buscando, que es uno de los desaparecidos más. Después vamos a profundizar en todos los desaparecidos que hubo, y fue el único intendente que le cobró impuestos al ingenio Ledesma, para que vayamos viendo. El ingenio Ledesma no paga impuestos de ninguna forma, por ningún motivo. Son los beneficios que te da el poder del dinero, ¿no? Sí, aclaremos que por el, no sé si el 2003, 2004, 2000, por esa fecha recién se pusieron los filtros que son necesarios para evitar los efectos que después causa la vagazosis, ¿no? Sí, tenemos unos 100 años después de haber empezado a explotar la caña de azúcar, y ya no es solo una enfermedad laboral, sino que ya se ha convertido en una enfermedad de un pueblo. Se pudo haber evitado. Sí, voy a corregirte. Mira, a nivel mundial, viste que a mí me gusta corregirte. Sí, dale, corregí. Bueno, a nivel mundial está tomado como un problema de salud laboral, digamos, ¿no es cierto?, como una enfermedad laboral de los que trabajan con la caña de azúcar, porque la enfermedad te lo causa la inhalación de los polvos del bagazo, que le dicen, o de la caña, que después de ser trabajado, después de haber sacado el azúcar, después de haberlo exprimido, produce un moho, se dan enmohecido, y al aspirar eso es lo que te produce una neumonitis por hipersensibilidad, una especie de neumonitis, vamos a decir así. El bagazo es el residuo que se obtiene de machacar la caña. Viste que la pasan, ahora no me acuerdo cómo se llama, vos recordás cómo se llama los rolos que aplastan es conocido. Bueno, cuando machacan la caña, esa caña ya a la que le extraen el jugo, ¿no es cierto?, que es la materia prima, el bagazo se utiliza o como combustible, que es el resultado de la caña, se usa como combustible para lo que hace falta levantar temperatura o hervir o calentar el material, o inclusive deshidratar ese jugo, que es lo que produce el azúcar, que después en algún momento hablaremos bien de lo que es el azúcar, aunque no nos corresponde a nosotros derecho humano, pero bueno. Ese era el azúcar original, el azúcar que tiene minerales, el azúcar negra que venía antes, que viene en pan, ahora se consigue como azúcar integral mucho más cara, porque a la otra previamente le sacaron lo que servía y te venden eso blanco que parece azúcar. Bueno, lo que queda es la caña. La caña la queman, y entre el almacenamiento y que la queman y todo eso, se producen los hongos esto. Al quemarlo, también se produce papel con la caña. Esto sale por las chimeneas y es lo que produce la bagazosis en la gente. Es el respirar el resultado este del hongo. Según la revista digital de medicina, Salud MedSpine, es una enfermedad pulmonar provocada como respuesta alérgica al bagazo, a los restos del polvo contaminado por hongo, que es lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Y en cambio, acá, eso a nivel mundial, se toma como una enfermedad laboral. Sí. Pero acá no, acá es como decías vos, es una enfermedad de un pueblo. Pero ¿por qué es una enfermedad? ¿Por qué se toma como una enfermedad de un pueblo? Se toma porque, como bien decías vos, los filtros que se tenían que haber puesto hace 100 años para proteger a la gente, porque eso ya se conocía que era producto de la caña de azúcar, se pusieron en el 2003 y 2005. No creo que tenga que ver con la asunción de Néstor, para los que quieren hacer alguna chicana. Fanático pues yo. Me están haciendo caer. Pero ahí fue cuando se pusieron los filtros hasta ahora. Bueno, eso con respecto a lo del bagazo y a lo que era la enfermedad de la bagazosis, que siguió, porque sigue habiendo enfermos. Es más, la mujer murió por los efectos de esa enfermedad, ¿no es cierto?, de la congestión del pulmón por estas partículas. Antes que me olvide, me comprometo a traer para el programa que viene un libro respecto al tema del azúcar que está muy bueno. En este momento no me acuerdo el nombre, pero por lo pronto no consuma azúcar Ledesma. Después, ni papel Ledesma. Bien. Es verdad. Un producto de Ledesma. Bueno, esperemos para. Bien ahí, pero para poder hacer eso, esperemos que haya otros para poder consumir, porque está bueno aconsejarnos consumir unos cuando hay otro para poder. Si hacemos eso con la yerba, creo que sonamos, porque son todos de dos o tres nomás. Lo descubrimos cuando estaban los aumentos, ¿te acordás? No, hay algunas yerbas de cooperativa. Hay, sí. Hay algunas yerbas de cooperativa. La tranquera también. De Bungeborg. Mira, bueno, pero tenemos una yerba. Tenemos la Tierra, Trabajo y Justicia. La Tetraihu. Ah, la Tetraihu. Sí, en la Plaza de las Rosas la van a conseguir. Por un paquete de kilo. Buena. Bueno, vamos a escuchar un tema. Suponiendo que la Plaza de la Feria de las Rosas siga estando. Vamos a ver qué hacemos con la Feria de las Rosas. Va a seguir estando. Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera. Lo fumo, botó la cola y recoja la que quiera. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay, me querí. Ay, ay, no me querí. Ay, ay, ay. ay, ay, ay, me querí, ay, ay, no me querí. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Leo un mensaje que llegó de Churli. Churli, no sé si llegó cortado, vos me dirás. Así recordemos lo que conviene y la historia que nos contemos. Diga lo que se puede, aunque jode el olvido, tenemos siempre. Gracias, Churli. El Churli con un abrazo. Me parece haberlo escuchado, discúlpame, pero no me acuerdo bien. No sé si lo he leído bien. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, por todo esto que veníamos hablando del ingenio Ledesma y de lo que significó ser el poseedor de todas las tierras, de todo el entorno del pueblo, de todo fueron lo que ocasionó la falta de territorios para poder expandirse el pueblo, hay que pedirle permiso al señor Blaquier, que es el dueño, inclusive cuando fue la época del 76, no sé ahora, el dueño por apropiación, podríamos decir por apropiación del territorio es el dueño, digamos, que se entienda bien, ¿no es cierto? El dueño, desde que empezó a haber papeles, que previamente, claro, los indios a los que mataron, que estaban en el cerro, por eso después vamos a ver que una de las hijas dice que son tres genocidios lo que cometió Blaquier, que fue primero la matanza de los indios, después la de la noche del apagón, 27 personas, y después la ambiental con la muerte de todos los enfermos por vagazosis. O sea, a partir de todo esto se ve que había mucha gente enojada con Blaquier, no entiende bien el porqué, y inician las acciones legales que llegaron a esto, a que él tenga que presentarse a una indagatoria, y aparentemente confirmaron que Blaquier está en Europa. El abogado, que es el presidente del ingenio, que es Horacio Aguilar, confirmó que su cliente no viajó a Uruguay, tal como se sospechaba, sino que marchó el 15 de abril al viejo continente. Por recomendación de los médicos, le dijeron, vas a vivir mejor en Europa, en un departamento privado, con todos los lujos, que en una cárcel común, igual que cualquiera. Entonces los médicos, con ese consejo que le dieron, él decidió cargar el baletín y rajar. Por supuesto que nadie se dio cuenta que él se iba, ¿no? Aparentemente pidió que estaba enfermo y tenía que hacer una consulta, y se mandó a mudar. Con su médico de cabecera. Con el médico de cabecera y se mandó a mudar. Pero bueno, Carlos Brajiel debió presentarse ayer a la indagatoria por su presunta participación en la privación ilegal de 27 personas, a lo que contemos que Lemos, que era, no recuerdo, Lemos, Alberto Lemos, que era el ex administrador, había dicho que, primero dijo que sí, que ellos habían colaborado con las camionetas de la empresa, porque recordemos que cuando fue la noche del apagón, entre otras cosas, aparte de tener un título de propiedad sobre la tierra, también la tenía sobre la producción de electricidad. Así que la electricidad al pueblo se la daba la tierra, de bueno que era, ¿no? Era tan bueno. Entonces dijo, bueno, ahora no se las doy más, aprovechó la oscuridad y fue cuando secuestran a todas estas personas. A todo esto recordemos que tenía, aparte de tener 200 kilómetros de frontera con Chile, que no se puede tener en frontera, una propiedad en frontera, debería estar mucho más cuidado. Tiene un grupo de gendarmería adentro que, por supuesto, fueron los que colaboraron con la tortura y todo lo que él necesitaba. Le dieron una mano, pobre viejo, ya que estaba, ¿no? En ese entonces no era tan viejo. Bueno, Lema reconoció que sí, que habían facilitado camionetas, equipos y camiones, y después se retrotrajo y dijo que no, que se había equivocado al decir eso. Me hace acordar a Videla. Sí, algunas declaraciones hace poco de... ¿No? Sí, rechazó las acusaciones y habló de los vehículos que se vieron aquella noche en el logo de la empresa Ledesma secuestrando a la gente, y argumentó que las Fuerzas Armadas tenían móviles propios, que decían Ledesma. No, perdón, eso lo agregué yo. Y no necesitaban los de Ledesma. Afirmó que de ninguna manera él tenía control de los vehículos, ya que le habían comprado sus propias camionetas a Gendarmería, que integraban el parque automotor aludido, puesto que se trataba de una distribución descentralizada en una absoluta autonomía operativa por parte del personal al que se encontraba asignado. O sea que en realidad la culpa es del que la manejaba, no es de ellos, ni la facilitaron ni nada. Recordemos que en la denuncia y en que hacen los denunciantes, no solo se dice que estaban las camionetas, sino que estaba personal de la empresa. Personal de la empresa dirigiendo a quién secuestraban y a quién no. Bueno, hasta ahora lo que pasó es que el magistrado que estaba era Carlos Olivera Pastor, quien siguió postergando las cosas hasta que Poviña, que es el nuevo juez subrogante, asumió la causa el 16 de abril. Sugestivamente, un día después de que Blaquier se rajó, ¿no es cierto? Se ve que se dieron cuenta que se les iba y bueno, y ahora cambiaron el juez, aparentemente ahora va a arrancar. Por lo menos que no pueda volver, o que si podamos lo mandemos a buscar, ¿no es cierto? Sabes que podríamos agregar que hace pocos días a Hugo Condori, que es un expreso político, sí, y querellante de la causa, intentaron secuestrarle el nieto. Bueno, entonces a nosotros nos llovieron un montón de adhesiones y de mensajes de solidaridad con Hugo, donde él decía, me acuerdo, en un mensaje de Hugo dice, me pegan en lo que más duele, ¿no? Además, lo que es para un ex preso político y ex desaparecido que te intente secuestrar a tus hijos o a tus nietos, ¿no? Pero bueno, Hugo Condori sigue siendo querellante y la causa sigue adelante. Sí, hay que seguir con más fuerza y con mucha atención. Recuerden que el león herido es peligroso, ¿no? Pero está herido. Hay que terminar la tarea y ponerlo en cárcel común para todos. Así es, y no es poco lo que falta, pero hay que seguir. Para todos los genocidas. ¿Querés que vayamos al audio? Sí, tenemos un audio de, ¿cómo se llama? De la entrevista de Adriana Meyer y Aliberti. Y Aliberti. Con Luis Aredes. Nos está escuchando uno de los cuatro hijos del matrimonio Aredes, Luis. Luis, ¿sabes? En poco, repasando las novedades de estos días, lo que planteaba también en el inicio del programa y compartíamos, es que un poco preguntarles, pensaron que iba a llegar este día, ¿no? Como diciendo, bueno, llegó la justicia, y por otra parte, la impunidad que se resiste a salir, ¿no? Esta cosa de, está citado pero no va. ¿Cómo están viviendo este proceso? Personalmente lo vivo con cierta esperanza, pero 35 años de pelea contra Ledesma y su poder político y económico nos han vuelto cautos y pacientes. Si hemos tardado 35 años para que se inicie el proceso penal a raíz de los delitos de lesa humanidad cometidos en el departamento Ledesma. Podemos esperar unos añitos más para que este proceso se ponga en marcha y se resuelva. De todas maneras, estamos siguiendo con atención los pasos que va dictando el juez Poviña y, como han podido ver, las organizaciones sociales de Jujuy están movilizadas y también siguiendo paso a paso esta medida. Es un momento de para tener renovadas esperanzas en la justicia, más allá del resultado que esto tenga, que por supuesto lo que queremos es cárcel común para los culpables del genocidio. Pero más allá de este resultado, para nosotros es un hecho histórico que la justicia mande a que Blaquiel se presente y empiece a dar cuenta de lo que ha sucedido allá. Porque esto no tiene antecedentes. No hay otro hecho igual que haya sucedido en años anteriores. Y esto tiene que ver con el ambiente de impunidad política, económica, que hay en que se vive en la provincia de Jujuy. Yo tengo una pregunta, una sola pregunta, Luis. ¿Cuánto ha servido que haya la citación a Blaquier, que los medios nacionales se ocupen del tema? ¿Cuánto ha servido o no? Esto es lo que te pregunto, para quebrar el cerco informativo en la provincia o en Ledesma. Se habla más del tema, más allá de las marchas, de las movilizaciones. O sea, ¿se ha roto el silencio, aunque sea en parte? Si te refieres al ámbito de la población de Ledesma, es obvio, hay reacciones diversas, digamos. Tienes de gente que se alegra porque por fin aparece una persona que le traza un límite al poder omnímodo de Ledesma. Por fin, estamos hablando de 100 años de Galiberti. Sí. Por un lado. Por otro lado, en la provincia de Jujuy empiezan la dirigencia política a echarse bidones de lavandina, ¿no? Porque quieren despegarse de la responsabilidad política que tiene que durante 100 años Ledesma haya gozado de esa impunidad. En la propia gestión de Eduardo Ferner, en su primer gobierno, luego de Walter Bayo Nuevo, su socio, y ahora en Ledesma, asesinaron a 6 chicos, 4 de ellos pertenecientes a una organización social. Entonces, y de estas causas no hay castigo para los responsables, ¿sí? Y poco se sabe de los procesos. No sé si te acuerdas de aquel juez que Samán, que firmó la orden de represión a la toma de tierra y se fue de vacaciones. Sí. Y de la jueza que quedó a cargo y que no estuvo presente para evaluar y dirigir el accionar de la policía. Está claro. ¿No? Luis... Todo desde San Pedro, desde muy lejos y sin hacerse cargo de los resultados, por supuesto. Me contaba ayer Adriana que Ledesma contrató una empresa que se llama International Security o algo por el estilo para hacer inteligencia, es decir, estas prácticas siguen existiendo. Para cerrar, ¿qué le pedirían ustedes? Digo, porque por un lado está esto, pero por otra parte se rompe el miedo, algo se mueve en el pueblo, hay 39 nuevos testigos y hay 5 policías detenidos, ¿no? Las dos caras. Para tratar de volcar la balanza para el lado de la justicia, ¿qué le pedirían ustedes a los medios y al poder político? A los medios que sigan informando, que informen todos de lo que sucede ahí, no solo algunos, Adriana. Todos, que informen todos de lo que sucede ahí. Y al poder político que se ponga los pantalones. Es increíble las declaraciones de Fellner de enterarse a través del juzgado federal que Ledesma hacía inteligencia. Cuando ellos no hacen inteligencia en todas las marchas, que no chocaron ahí en la calle los espías, él no sabía que Ledesma hacía inteligencia. Esto es increíble. Esto realmente es increíble. Pero bueno, la presión del gobierno nacional para que este personaje alguna vez atienda los intereses del pueblo y deje de servir al bebé. También ayer hablé con Adriana Aredes, otra de las hermanas los hijos del matrimonio Aredes, y ella me relató punto por punto cómo Alberto Lemos, ex administrador, mintió. Por ejemplo, dijo que era amigo de su papá, que miraban partidos de fútbol juntos. Dice, mi papá jamás pudo haber sido amigo de un personaje como este. Y a su vez Lemos desmiente haber recibido a Olga. Olga declaró en los documentales y en todas las veces que pudo hablar que los Lemos le había dicho que habían prestado colaboración con las camionetas para limpiar el país de indeseables. Lemos le dijo a la justicia que esto era mentira. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Bueno, de acá quiero decir que sintiendo un poder total, vamos a impulsar, después de lo que dije, ya que existe Netbook para todos, fútbol para todos, cárcel común para todos, los genocidas. Vamos al gobierno todavía. Obvio. Bueno, antes de despedirme, estábamos acá charlando con Mario, nos quedaron cosas en el tintero. Yo quería comentar algo acerca de la problemática del hospital de día en salud mental de Tras la Sierra, pero bueno, lo dejamos para el miércoles que viene, y por ahí ahondar en algunas noticias locales, ¿no, Mario?, que nos han quedado en el tintero, y tocar esa temática. Sí, uno de los temas que tendremos que tocar es, para que no quede en el olvido como el caso de Guille y de Kiko, el chico Faría, que fue golpeado y está internado en Córdoba, ¿no es cierto? Aparentemente, según la justicia, bueno, ya lo ubicó al chico que lo golpeó y lo han traído. Vive en Mina Clavero, estudia profesorado aquí en un colegio en Villa Dolores, y bueno, está ahora alojado aquí en Villa Dolores. Vamos a ver cómo sigue la historia, esperemos que no porte apellido para que quede en el olvido, ¿no? Sí, igual, bueno, un poco lo de Guille, bueno, pero lo tocamos la semana que viene. Va a ser el primer caso que se llega a juicio, gracias a, bueno, yo creo que a toda esta movida que se pudo armar y a la perseverancia y a que no nos pudieron ganar por cansancio, ¿no? Claro, lo importante sería, antes de cortar, esta chica, la amiga del pibe Faría, el que está golpeado, internado en Córdoba, esta piba que estuvo ahí, que no sabemos el nombre, no sabemos a dónde vive, que no tenga miedo, que se acerque al juzgado, que pida una audiencia con el fiscal Cuello, o la policía en este caso, y diga cómo fue la cosa, porque esta piba es la que sabe todo, por lo menos para ayudar a este chico y a la familia que está muy dolida, ¿no? Bueno, gracias, Mario. Nos vemos, nos encontramos el próximo miércoles. Sí, nos escuchamos, ¿no es cierto? Bueno, hasta el miércoles. Chao a la audiencia, chao a la gente que nos escuchó. Ay, la, la, la, la. La la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más.